Marcel. Ahí está. Ellos son los que matan sin razón. Ahí está. Ellos son los que matan sin razón. Compañeras, les reporto desde Conce que los manifestantes cercaron a los pacos, que tuvieron que irse de espalda. La marcha dio una vuelta absurda. Los pacos ahora están arrinconados en un rincón y los manifestantes les están echando de la marcha prácticamente. A ver cuántos guanacos más van a convocar, porque de verdad que están arrinconados.